que nada, a mí me llaman tu citada. Cuento cuentos con descuento, porque soy un contador. Tu citada, zanahoria, cabra y pan, pero baila un matí, rean, rean, rean. Baila un matí. ¿Qué? A Chichi llaman Mayra un matí. ¿Por qué? Porque eres una diosa primorosa en esplendor. ¡Qué bonito!